Hola, bienvenidos a este nuevo blog Technology Issues. Podrán encontrar artículos y algunos videos sobre la crítica identidad digital, retomando investigaciones y escritos de Rua Benjamin, Sarah Watson y Lisa Nakumara. Otro tema que abordaremos será la crisis climática proveniente de la tecnología y sus cambios, retomando un escrito de Nathan Ensminger. Las fuentes que se mostrarán a continuación nos ayudarán a entender mejor los temas. Espero lo disfruten y conozcan nueva información que los ayudará a ampliar sus panoramas.